Mette? Guardería, piñón fijo, luchón, luchona, deje el nene, nosotros se lo cuidamos acá en el escenario. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra rezada que quería que pinta el luna. APD, perrito malvado, agarras caravana, volver remamado. Cristian, mi agua. Perrito se fue de casa, el vino brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinta el luna. Lo vieron darse la fuga por la vía, se nos daba carne en caballo la vida. La calle del barrio ya lo conocía, todo el teatro con la palma bien arriba, dale. Este ritmo suave, pa' que baile de paso, de pasito, me tranquilo de pasito. ¡Hola, niña! ¡El campo de la villa! Es verdad, estamos en un teatro y vamos a tocar canciones que no tocamos nunca.